Ya no duerma, que el alimento mío será tu amor. Despierta, niña, de tu apacible sueño, el que te está cantando es tu fiel adorador. Despierta, niña, de tu apacible sueño, que el que te está cantando es tu fiel adorador. Perdóname, mujer, si llego tarde a cantarte mi vida esta canción. Yo no lo hago por perturbar tu sueño, sino por darle alivio a este pobre corazón. Yo no lo hago por perturbar tu sueño, sino por darle alivio a este pobre corazón. Siempre te ha querido, yo soy aquel que siempre te querrá. Por más que tenga mil novias en la vida, a ti, prenda querida, jamás he de olvidar. Por más que tenga mil novias en la vida, a ti, prenda querida, jamás he de olvidar.